Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos conversado durante esta semana en relación a la fe del Antiguo Testamento. La justificación, algunos piensan que podría estar solamente allí en Gálatas, que habla del justificado solamente por fe. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos esto, porque la verdad, las cosas que antes, ahora y siempre, la persona se salva solamente por fe en Jesucristo y no hay otro camino, pero sí hay resultados que son los que a veces nosotros desestimamos o no miramos con detención. Bueno, comienza aquí en Gálatas capítulo 3, versos 1 en adelante, expresando Pablo su extrañeza, su asombro por lo que significaba, expresando Pablo su asombro de lo que había acontecido con los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Él le dice claramente aquí, ¿quién los embrujó una cosa así, es lo que le está diciendo, para que ustedes estén actuando de esta manera? Son unos insensatos, son personas que no saben pensar, no tienen mente, son descerebrados. Así es lo que le está diciendo Pablo, para hacerlos reaccionar. La verdad es que es muy fuerte la expresión que usa Pablo aquí, y no la usa en otra parte. Corintios, 1 Corintios también es bastante fuerte como se expresa él, pero él está tratando de hacer algo que Cristo también hizo. Cristo en algún momento habló muy fuerte contra algunas personas que estaban engañando. Les dijo sepulcro blanqueado, ¿no es cierto? Generación de víboras. Claro. Es muy fuerte. Pero él no estaba tratando de ofenderlos, sino de llevarlos a que cambiaran. Remecer la conciencia para que ellos reaccionaran. Para que ellos, claro, tuvieran una postura diferente. Y esto es lo que está pasando con Gálatas. Gálatas, los hermanos de Galacia. Los de Galacia, ¿no es cierto? Sí. Eran, de alguna manera, quienes él había formado por una situación especial, la vamos a ver después, más adelante. Él había estado con ellos, habían ellos dado todo lo que tenían para que Pablo estuviera bien, lo habían aceptado, él les había entregado el mensaje, la salvación, y ahora habían caminado, y de improviso se encuentra con la noticia Pablo de que ellos se han apartado de ese evangelio que él les predicó, y que no es su evangelio, como él lo dice, sino es el evangelio que Cristo mismo les dio a él y lo comparte con ellos. Se habían apartado de una verdadera esperanza, de un verdadero camino, y Pablo sabía ciertamente que el camino que estaban tomando, por el cual estaban yendo, los llevaba a la perdición o volver atrás a la vida antigua, pasada, que es una vida de maldición y no de esperanza. Recordemos que allí en las iglesias de Galacia había entrado esta herejía que, bueno, en primer lugar, estaban hablando en contra de Pablo, que Pablo no era un apóstol porque no había estado con Jesús, que no había estado personalmente con Jesús, por eso que no podía ser apóstol. Pablo, como lo vimos anteriormente, ya había hablado de sobre esto. Pero además de eso, querían una salvación en base a la circuncisión. Si no se circuncidan, no tienen la salvación. O sea, si ustedes no son israelitas, no son judíos, ustedes no tienen derecho a la salvación. Los judíos tenían derecho a la salvación y los gentiles no. Entonces, esa era la idea que ellos tenían, que pensaban que por la circuncisión ellos se podían salvar, por el hecho de ser hijos de Abraham se podían salvar. Ellos habían algunas cosas que marcaban su salvación, por el hecho de tener esto, por el hecho de hacer esto, ellos eran salvos. No, Pablo le dice, eso están equivocados, eso claro, no es verdad, no es así. Fíjate que aquí hay una frase que es bien interesante hacerla notar quizá, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Este concepto de presentado claramente hoy día se podría traducir, mira, lo hemos publicado en las emisoras, en la radio, lo hemos visto en los carteles. O sea, ustedes tienen totalmente claro, no me pueden decir de que yo no se los dije claramente a ustedes. Era como un anuncio así público. Esa es la idea, la refuerza. Entonces, cuando uno dice, Gálatas, si yo se los dije tan claramente, ¿cómo pueden ustedes estar aceptando una cosa equivocada cuando ustedes entendieron, lo comprendieron y lo aceptaron y lo vieron como si ustedes mismos hubiesen presenciado el martirio, hubiesen presenciado la vida de Jesús como yo lo hice? Por eso es que él los llama de esa manera, tratando de volverlos a la realidad, de volverlos a la realidad que él les había presentado. Bueno, y él le dice aquí que por sus acciones ellos están dándole la espalda a la cruz. Recordemos, sin el sacrificio de la cruz no hay salvación. Claro, y hay un problema que él les presenta, incluso en Corintios dice 1.23, 1 Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No la entienden los gentiles, lógicamente ellos no tienen ninguna base religiosa para entender estos conceptos de cruz, de salvación. Pero a los judíos les sigue siendo tropezadero, ¿cómo no lo aceptan? Y de hecho, cuando uno revisa los escritos sagrados, especialmente el Nuevo Testamento o los evangelios, se encuentra que no entendieron y no aceptaron al Jesús que se anunciaba allí en Isaías 53. Ahora, él hace una pregunta, ¿cómo recibieron al Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Y desde una perspectiva un poco diferente, ¿por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Desde luego que no. Más bien fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Eso fue lo que les hizo, lo que les dio la salvación. No fue lo por lo que ellos hicieran, fue lo que Cristo hizo por ellos. Cuando digo Cristo hizo por ellos, no me estoy refiriendo a la posición que tenían ellos. Cristo hizo por cada uno de nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. Bueno, Pablo está presentando un evangelio maravilloso, el cual él en otra oportunidad quiso hacerlo de una manera diferente, pero él dice que ahora sí se ha propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo reafirma? ¿Cómo le da fuerza a lo que él está diciendo en relación a ser justificados, salvados por el camino de Jesús, por la fe en Jesús? Él usa las Escrituras. Bueno, y ahí precisamente él les habla de alguien que ellos conocían muy bien y en quien tenían puesta su confianza y la fe. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían la salvación ganada, podríamos decirlo así. Y Pablo le dice ahí en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué preciso el argumento de Pablo y tan fuerte, ¿eh? Porque por un lado él dice que todos, son por fe, son hijos de Abraham. Y es fuerte porque los judíos que decían, nosotros porque descendemos de Abraham, y si alguien quiere ser de nuestro descendiente o estar dentro de nuestra comunidad, tiene que circuncidarse. Y Pablo dice, no, basta la fe. Por eso es que es fuerte y pues, tenemos que entender que ellos tenían esa posición. Tiene tanta oposición entre los judíos. Claro. Y ahora el otro argumento fuerte que él coloca, dice, mira, la Escritura, como la Escritura es divina, como la Escritura es de Dios, se sabe todas las cosas, previendo Dios esta situación, dice que se había de justificar por la fe a los gentiles. Él lo dijo ya cuando habló acerca de Abraham. Yo de buena nueva, dice Abraham, diciendo, en ti serán benditos los judíos. No dice así. En ti serán benditas todas las naciones, incluyendo esos que ustedes creen que hoy día no, también lo son justificados, judíos y gentiles, de la misma manera. Fíjate esto en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos. Allí en el capítulo 4, verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él siempre su cimiento está en las Sagradas Escrituras, como debe ser el cimiento nuestro también. Nosotros debemos estar cimentados en las Sagradas Escrituras. Si algo dice la Escritura, está bien. Si no lo dice, ya es palabra de hombre y eso no deberíamos tomarlo en consideración. Claro, esa carta a los Romanos, una carta poderosa en realidad en cuanto a justificación también. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lógicamente se está refiriendo al Antiguo Testamento y esto es gratificante porque de allí saca toda su esencia para decir que allí también la gente creyó por fe. Porque la Escritura dice y comenta, mira hacia dónde va, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso está en Romanos 9:17, argumentando, ¿no es cierto?, la base, el cimiento de su postura de Pablo en relación a que la Escritura ya lo decía y efectivamente por fe se salva la persona ahora, allá y ahora. Ahí en Génesis capítulo 15, verso 6, nosotros encontramos lo siguiente. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dice más adelante en el verso 7, le dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, eso, la Escritura, él está basándose en un escrito está. Y eso es lo que le da solidez a nuestras palabras cuando nosotros nos basamos en un escrito está. Lo interesante es que él coloca la justificación por la fe y la piedra base de su estructura, de su creencia, de su doctrina, es justamente Génesis y Abraham. Porque Abraham para ellos era considerado, ¿no es cierto?, el padre, el originador de ese pueblo, de donde nace ese pueblo. Y ese se salvó no por obra, ni por ser judío, sino por haber creído por fe. Y la misma fe que él está enseñando ahora la tuvo Abraham. Por lo tanto, ustedes tienen que creer también que en el Antiguo Testamento hay fe. Y ahora también nos salvamos por fe, no por obra. ¿Sabes? Debemos pensar que primero es la fe y luego son las obras. Porque yo creo algo y luego hago. Entonces, si Abraham, cuando el Señor lo llama, Abraham creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Por eso él salió. Si él no le hubiese creído, no habría salido. Entonces, por eso que Abraham le creyó, y eso le fue contado por justicia. No es que uno sea justo. Es la fe, claro, que uno tiene lo que hace justo. Ahora, interesante esa palabra que dice Juan 3:6, ¿no es cierto? Que dice, le fue contado por justicia. En otras palabras, fue computado, fue acreditado esa justicia sin tener ningún mérito la persona. Especialmente Abraham no tuvo ningún mérito. Y cuando uno ve la vida de Abraham, dice, pero vaya, que Abraham actuó de una manera realmente extraordinaria. Un hombre que hizo muchas cosas, pero esas cosas las hizo por fe. Porque incluso cuando vamos a ver un poquito la actuación de Abraham allí en el capítulo 12, que lo vamos a comentar, él salió por fe y dejó todo lo que podría haber sido lo que estaba haciendo la base de su vida futura, lo dejó por obedecer a Dios y salió por fe, confiando en que Dios le dijo, mira, yo te voy a llevar a la tierra de Canaán. Incluso si uno revisa la Escritura, dice que salió Abraham de Ur de los Caldeos, salió donde iba, con destino a Canaán, y a Canaán llegó. Pero en ese trayecto hubo muchos acontecimientos que marcaron la vida y que pareciera que de improviso también tuvo Abraham unas bajas de fe, de confianza. Justamente. Pero es que es hombre. Fíjate, creo que si Abraham, si el Señor le hubiese dicho, mira, tú vas a ir a tal lugar, habría tenido Abraham cómo poder saber si el lugar era bueno, si no era bueno, en fin, qué garantías iba a tener. Pero el Señor no le dijo nada, y creo que ahí estuvo precisamente lo importante. Y por otro lado, claro, sí, nosotros también hacemos lo mismo a veces, ¿no? Y bueno, ¿y qué voy a ganar con esto? Claro. Entonces, lo que pasó que cuando le dijo que saliera, pero sin decirle a dónde iba, él obedeció. Y eso es lo que le contó. Ahora, en Romanos capítulo 4, verso 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces tenemos una diferencia, una gran diferencia aquí. El que, si yo trabajo, tienen que pagarme por lo que yo hice, porque yo me gané mi salario. Pero si yo no he hecho nada y se me da cierta cantidad de dinero, eso yo lo tomo como un regalo. Porque yo no me lo gané, yo no lo merecía. Un regalo de Dios. Claro. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso con ustedes. Vamos a seguir viendo algunos antecedentes en relación a este evangelio que se presenta en el Antiguo Testamento y cómo Dios allí y hoy día también nos saca de la maldición del pecado, de una vida de pecado que nos está aquí. Vamos a ver ahí el antecedente de Abraham, capítulo 12. Del 1 al 3, donde se muestra como Dios llama a este hombre. Perdón, no es Abraham capítulo 12, es Génesis capítulo 12. Capítulo 12, sí, capítulo 12. Ahí aparece Abraham, pero no es Abraham. Claro. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se la mostró inmediatamente, no le dijo dónde iba. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí en estos pasajes uno encuentra fe desde el mismo comienzo. Mira, la primera frase que leías allí, pero, ¿no es cierto? Pero está haciendo una alusión a lo que se viene comentando. Jehová había dicho a Abraham. Ya aparece un concepto que no está y va a estar después. Hay un cambio. Abraham. Lo otro que le dice: vete a la tierra, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Fíjate, lo saca del núcleo mismo. De la seguridad, de la incertidumbre, podríamos decirlo así. Y aquí viene el concepto de fe. A la tierra que te mostraré. ¿Cuándo se la mostró? En el momento no le dio los planos, no le dio la tierra, no le dijo las características. Yo te la voy a mostrar, sale nomás. Él estaba ahí en la seguridad de la familia, junto a su familia, y le dice: la tierra que te mostraré. Entonces, él tiene que haber confiado plenamente en el Señor para haber salido a ciegas prácticamente. Claro. Entonces, eso es precisamente lo que fue contado por justicia, porque él le creyó al Señor. No siempre nosotros le creemos al Señor. Hay cosas que él nos pide y nosotros pedimos muchas pruebas para poder acceder a lo que el Señor nos está mandando. Y uno tiene que ponerse un poquito también en el momento en que está viviendo Abraham. No era una cosa tan fácil salir y vagar por un desierto, por decirlo de una manera, cuando allí hay tantos enemigos que viven justamente extraer los bienes a otra persona. Tenemos que pensar, si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, él no era una persona que, no era un nómada. Él se había establecido allí, estaba viviendo, y como decimos, no es un nómada que anda de un lugar a otro, no. En ese momento, él empezó su viaje hacia la Canaán que el Señor le había prometido, y en ese momento fue peregrino en la tierra y hasta que llegó a la tierra prometida. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios que hablan acerca de la salvación por fe. Por ejemplo, David en su salmo lo expresa de esa manera, en Salmo 32, que lo habíamos leído anteriormente, dice que él se siente bienaventurado, feliz, porque Dios no le inculpa de pecado. Él no ha hecho nada, pero sí ha tenido confianza en Dios. Y el ejemplo más categórico está allí en 2 Samuel 12, donde Natán se acerca a David y le cuenta una historia muy hermosa de una persona que tenía dos hombres, O sea, uno tenía un ovejita, el otro era pobre, el otro era rico, tenía muchas, pero lamentablemente este hombre rico tomó al pobre y le sacó la ovejita. De allí se dispara una de las historias más terribles y de David, pero David llega a comprender, cuando confiesa su pecado, que la única solución es la fe en Jesucristo, en el Jehová, para ser salvo. Bueno, y tenemos que decir además que ahí en la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, tenemos que recordar que nosotros merecíamos la muerte, la ley exigía de nosotros la vida. Recordemos, todo pecado, toda transgresión, dice, es digno de muerte, ¿eh? La muerte es la paga del pecado. Claro. Entonces, aquí se nos está diciendo claramente que nosotros merecíamos y Él nos salvó de esta maldición. En otras palabras, aquí está hablando que nos redime, nos rescata, nos saca. Hay que buscar y léase usted quizás el libro de Ruth, donde hay una explicación de lo que es redimir. Cómo se logra, ¿no es cierto?, un estatus diferente cuando se redime. Pero dice, nos redimió de la ley. O sea, está diciendo que muchos, y quizás hoy día también, porque los extremos son malos, creemos que guardando la ley nos salvamos, que obedeciendo sus mandamientos nos salvamos. Y eso está contrario al Evangelio de Pablo y el contrario a lo que Cristo enseñó. Pero sí hay uno que pagó el precio, y dice Jesús, es el que fue maldito, es el que fue colgado, pero colgado para que nuestra culpa fuera cancelada y un día nos presentemos sin problemas ante el Padre, limpios, puros, santificados, no por nuestras obras, sino por las obras de aquel que es nuestro Salvador. Por eso es que somos redimidos de esta maldición, pero porque hay una puerta abierta, una puerta que Dios abrió en el Calvario para todos nosotros. Y fíjate, dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nunca nosotros hemos dicho que nos salvamos por guardar los mandamientos. Decimos que sí, hay que guardarlos, pero ¿cuándo los guardamos? Cuando nosotros hemos recibido la salvación por Cristo y hemos comprendido que solamente Él nos puede ayudar a ser obedientes, a guardar estos mandamientos. No es algo nuestro, no es que nos jactemos, nosotros somos los únicos que guardamos los mandamientos. No, ese es un error y eso lo dicen personas que a lo mejor tienen otras intenciones. Pero nosotros sabemos, estamos confiados en que Cristo es el único que nos da la salvación. Ahora, el guardar los mandamientos, recordemos que el Señor dijo claramente, si me amáis, bueno, una prueba del amor es que guardemos los mandamientos, que obedezcamos. ¿Para qué? ¿Para favorecerlo a él? No. Es igual que la madre que le dice al niño, mira, obedéceme. Si tú te dañas, me haces sufrir mucho a mí. Por medio del sistema sacrificial, el Antiguo Testamento ilustró el precio terrible del pecado y la ofrenda de un sustituto perfecto que tomaría el lugar del pecador al morir. Piénselo. Agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, siga estudiando estas cosas lindas, cómo nos salvamos por fe, cómo se abrió un camino maravilloso, porque Cristo lo abrió y pagó el precio del pecado de todos nosotros. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.